Me llamo Gaspar, tengo 5 años. Mi jardín se llama Inalún. Me gusta dibujar. Mi mascota se llama Toby y es un gato. Vivo en la isla Chiloé. Chile, Chile, ¿qué más?